Las 10:56 de la mañana, estamos aquí en el 106.1 en Radio Kermés. Nos metemos un ratito, Juani, para hablar sobre el tema RTO, Revisión Técnica Obligatoria. Ya hemos hablado un montón de veces, pero es la semana pasada, en comisiones del Consejo Deliberante, hubo visitas de diferentes sectores para hablar del tema. Uh-huh. Y entre ellos, uno de los sectores fue el mutualismo o, el secretario general de los empleados de comercio, Rodrigo Genoni, que tuvo su postura respecto a eso, oponiéndose a este proyecto que envía el Ejecutivo Municipal por diferentes situaciones, sobre todo desde la mirada del trabajador y la trabajadora, de no tener que pagar un impuesto más para poder circular. Y eso se vio reflejado también, y me sorprendió, por eso lo comento, en que Marcelo Pedontal, el secretario de Trabajo, compartió un video con ese tramo de la intervención de Rodrigo Genoni. Uh-huh. Lo planteo de esta manera porque estamos hablando de un funcionario provincial que, con el compartir un video diciendo esto está mal o que un trabajador no pague, uno estima que está en contra de la RTO, y también de Rodrigo Genoni, que está más cercano al oficialismo que a la oposición, sobre todo en sus formas de pensar y de actuar. Pero esto lo impulsa, esto de dar de baja la ordenanza, la oposición en el Consejo Deliberante. Toda la oposición, tanto radicalismo como el PRO, como comunidad organizada, están justamente organizándose los fines de semana en la Plaza San Martín, mostrando esto de juntar firmas para una audiencia pública, pero también para mostrarle a la población de Santa Rosa de que esto se tiene que dar marcha atrás. Por ahora el oficialismo lo mantiene, y supuestamente en octubre van a empezar a hacer los controles. Vamos a hablar unos minutos con Marcelo Guerrero, que es concejal del PRO en el Consejo Deliberante, que nos atiende amablemente. Marcelo, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, Juani. Hola, Mauro. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, Marcelo. Preguntarte, volvieron a estar en la plaza juntando firmas para una audiencia pública para dar de baja la ordenanza de la RTO, ¿es así? Mira, te hago una pequeña corrección. Dale. Nosotros no estamos pidiendo la baja, simplemente estamos pidiendo la suspensión de esta ordenanza hasta tanto estén dadas las condiciones tanto económicas como de transitabilidad en la ciudad para implementarla. Bien, o sea, bien, perfecto. Aclarar que no estamos en contra del control, lo que sí nos estamos oponiendo es en el momento en que estamos viviendo como sociedad, tanto en lo económico como en la emergencia sanitaria hasta fines del año 2025, que es lo que estamos pidiendo. Bien, esa suspensión sería hasta que, entre comillas, la ciudad esté en condiciones de circular, entre otras cosas. Exactamente, y bueno, teniendo la esperanza de que también mejore un poco la situación económica, porque lamentablemente hoy la mayoría de las personas de la ciudad no estarían en condiciones, por ahí no tanto de pagar esos 30, 40, 50 mil pesos que significa la revisión, sino como decían ustedes, un impuesto más, sino el tema de poner en condiciones su vehículo. Vos imaginate que si tenés las gomas, nada más, mira, un simple ejemplo, tenés las gomas gastadas del auto y estás hablando de dos gomas en 500, 600 mil pesos. Claro. Muy difícil de afrontar para un trabajador, imagínate un fletero, un albañil que usa su auto como no solo como movilidad, sino como recurso para trabajar, lo pondrías en una situación que se le haría prácticamente imposible tener el auto en condiciones. Bien. Hola, Marcelo, Juan, y te saluda, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿y cómo estás? Bien. Bueno, primero capaz que para pagar eso que vos decís que realmente es muy es costoso poner en orden al auto, que sería lo mínimo que se tendría que hacer para circular, ¿no? Porque es una cuestión de seguridad. Podría ser no ser tan costoso la RTO, si bien son 50.000 pesos, 50.000 pesos para muchas familias es casi un 50%, un 25% de lo que tienen para vivir claro. Hoy en día. ¿Cómo sacan la variable? ¿Ustedes saben cómo sacan la variable del costo de la RTO? ¿Por qué sale esa plata? No, esa información no la tenemos. Tendríamos que preguntarle al taller de dónde sacan esos valores. Pero por lo que tengo entendido es un valor que creo que se mantiene a nivel nacional. En general, si vos tenés que hacer una BTV, una RTO, creo que andan esos valores. Está bien. Perdón, Marcelo, y esa RTO que empezarían a pedirla para circular en Santa Rosa, ¿sirve para otros lugares del país o sirve únicamente para Santa Rosa? ¿Ustedes qué saben de eso? Porque algunos funcionarios municipales no lo alcanzan a explicar del todo bien. Sí, la RTO, cuando el taller esté debidamente registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ese es otro tema, otra cosa que nos hace ruido, que es que si vos te fijás las obleas que está expediendo este taller, sí, te metes en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no figuran. O sea, si estuviera debidamente registrado, que está en proceso de registración aún, o sea, está habilitado este taller por la municipalidad, pero no está debidamente registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una vez cumplido este trámite, a vos te va a servir, o sea, no necesitas tener la famosa BTV. La RTO te va a servir para circular en todo el país. Bien. Lo mismo que si tenés la BTV, por ejemplo, lo hiciste la BTV, te agarró, no sé, lo haces en Trenquelauquen o en otro lugar, también te sirve tanto a nivel nacional como en la ciudad de Santa Rosa. Acá el tema es que, si bien Santa Rosa es la única localidad que se adhiere en toda la provincia, el problema que también tenés es que se le va a exigir a las personas que vengan, por ejemplo, de Tuay, de Catriló, de 25 de Mayo, si vos circulás por Santa Rosa, te agarra un control policial, y te exigen la BTV o la RTO y no la tenés, sobre todo la RTO, sos pasible de una multa que son multas que van arriba del millón de pesos, ¿eh? O sea, no es nada, no es chiste, ¿eh? El tema, es bastante serio. Y Marcelo, ¿algún municipio vecino, porque no, tampoco tiene que ser vecino, algún municipio de la provincia de La Pampa ha tenido alguna queja sobre esto? Porque si, por ejemplo, no tienen lugar para hacer una BTV o una RTO en su municipalidad, ¿van a tener que venir a hacerlo a la ciudad de Santa Rosa? Claro. Exactamente. No hemos tenido, la verdad que no hemos tenido ningún reclamo, ninguna queja aún, probablemente porque todavía no está en vigencia. Quiero ver cuando empiecen a multar a conductores de otras localidades qué es lo que va a suceder. Pero hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de reclamo. Marcelo, capaz que es una cuestión muy puntual o hasta muy digamos una situación que puede cambiar de un momento para otro y que no generaría un problema, pero si yo voy hoy al taller de la RTO de acá de Santa Rosa, hago la revisión, mi auto pasa la revisión, pago y me dan una oblea, pero ese taller no está habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Esa oblea sirve igual? Esa es la duda, la gran duda que tenés. Mira, te cuento. Mañana a la mañana tenemos una reunión en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bien. Con el director. Bien. Y ahí nos vamos a sacar un montón de dudas que tenemos, que la verdad que lo que nos preguntamos es qué pasa si... Está bien, acá se va a aplicar a partir de octubre, pero lo que no tenemos garantía es que vos vas a la provincia de Buenos Aires con la RTO, que supuestamente vos estás habilitado, pero al no figurar en la Agencia Nacional de Vialidad, de Seguridad Vial, porque aún no está debidamente registrado el taller Técnica Sur, que es el que funciona en Santa Rosa, no tenemos la garantía de que te va a servir y no sos pasible a una multa en otra provincia. Claro. Pero bueno, son un montón de dudas que tenemos que... Creo que mañana con esta reunión nos vamos a sacar, justamente esas dudas. Mira, personalmente hace unos 15 días estuve por el taller preguntando a ver si había alguien para hablar, para que nos comente cómo están trabajando, cuántos autos están controlando y demás. No pudimos conseguir esa nota, pero sí estuvimos preguntándole a algunos trabajadores ahí cómo era el funcionamiento del taller. Lo que nosotros vimos ahí es poca actividad, sobre todo poca entrada y salida de vehículos. Acá en Radio Kermés, cuando hablamos con Guillermina Castro, que es la directora de tránsito, nos dijo que el taller estaba habilitado hasta para tener 200 turnos por día, o sea, podían pasar por el lugar 200 autos por día. Nosotros pasamos a diario por ese lugar y no vemos que estén autos controlándose. Te consulto por si ustedes lo saben. ¿El taller está funcionando, está controlando autos o está esperando esa habilitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para empezar a hacer los controles? No, el taller ya está funcionando, ¿eh? De hecho, están expediendo obleas, que nosotros intuimos que esas obleas, como no dicen, por ejemplo, no dicen Santa Rosa o La Pampa, como es un taller que tiene varias sucursales, tengo entendido que en la provincia de Río Negro y creo que en Neuquén también. Sí, más para el sur. Exacto. Estimamos que esas obleas vienen de ahí, porque si no está registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no sé de dónde sacan las obleas. Por eso te vuelvo a repetir que intuimos que estas obleas vienen del sur. Uh-huh. Pero ahí está nuestra duda, ¿sí? Está, o sea, realmente habilitado para que que esta oblea que te dan rija en todo el país. Por eso hay un montón de grises que tenemos que por lo cual nosotros estamos haciendo esta movida de juntar firmas, de que se haga una audiencia pública para que el ciudadano se pueda expresar, y sobre todo lo estamos viendo diariamente en la calle. Hay mucho malestar con esto. Bien, ¿están recibiendo apoyo, digamos, no solamente de la población en particular, en general, sino de funcionarios en particular? Porque estábamos viendo que Rodrigo Genoni estuvo en el lugar y también se quejó de que un trabajador tenga que pagar más impuestos para poder circular. Y lo comentábamos antes de empezar a hablar con vos, esto de compartir un video el propio secretario de Trabajo. O sea, un funcionario provincial está también apoyando que se suspenda esta ordenanza. ¿Ustedes cómo lo toman a eso? Lo tomamos como que hay gente que, más allá de, digamos, del partidismo, hay gente que entiende la situación que se está viviendo. O sea, que en este momento no es el momento propicio para seguir cargando con más impuestos a la sociedad, sobre todo sabiendo lo que yo te decía, hay mucha gente que utiliza su vehículo, gente de bajos recursos, que utiliza su vehículo como medio de trabajo. Y esto intuimos, y es, bueno, tanto nos decía el señor Genoni, que esto la gente se va a volver en contra del municipio, porque donde empiecen a secuestrar autos, porque vos acordate que entre las sanciones que hay está el secuestro del vehículo. Imagínate lo que le va a generar a una persona que utiliza su vehículo para vivir esta situación. Uh-huh. Es por eso que la verdad que no entendemos por qué la premura. También nos llama muchísimo la atención que estamos hablando de un negocio millonario. Mira, en base a los cálculos que estamos haciendo nosotros y a la cantidad de vehículos que hay en la ciudad de Santa Rosa y a la obligatoriedad anual, estamos hablando de un negocio de entre 5.000 y 7.000 millones de pesos al año de facturación. Nos llama poderosísimamente la atención que semejante negocio se haya presentado una sola empresa. La verdad que es más que llamativo. Entonces, bueno, vos dijiste bien, entre 5 y 7.000 millones por año va a recaudar. Y aproximadamente estamos hablando de un parque automotor en Santa Rosa de entre 80.000 y 100.000 autos, por lo que tenemos, que creo que es más. Pero bueno, ponele 80.000 y 100.000 autos. Es sencillo. Sacá la cuenta por los valores que van entre 32.000 y creo que 70.000 pesos. Sí, según la camioneta, pesos, auto, claro. Por eso, según el camión, estamos hablando de un negocio que está bien, es legítimo, pero nos llama la atención que se haya presentado una sola empresa y lamentablemente una vez más una empresa foránea, porque si me decís, bueno, empresa de la provincia de La Pampa, que el dinero queda acá, pero una vez más los dineros de los vecinos se van otra vez fuera de la provincia. Uh-huh. La verdad que es lamentable, semejante cantidad de dinero, ¿no? Porque no estamos hablando de dos pesos. Bien, bueno, la verdad que llama muchísimo la atención. Esto de la audiencia pública, ¿está encaminado o por ahora ustedes lo están manejando con esta juntada de firmas? No, como primer paso estamos con esta juntada de firmas. Ya vamos por las 7.500 firmas. que nos llama la atención también porque todo el mundo está en contra, pero bueno, después viste que la gente por ahí es media reticente. Claro. Sí. Pero bueno, ahora vienen de todos, ¿eh? O sea, de todos los partidos políticos. Bien. A acompañarnos con esta juntada de firmas, porque realmente, te vuelvo a repetir, entienden que no es el momento propicio. Por eso, una vez más, aclarar que nosotros no estamos en contra. De hecho, nosotros como concejales, nuestra bandera, la mayoría de los proyectos tienen que ver con la seguridad vial. No es que estemos en contra de esta ordenanza. Simplemente, volvemos a repetir, creemos que no es el momento. Bien. Tanto por las razones que recién te he explicado. Bien. Otro tema, y te paso a otro tema, Marcelo, que preocupa, perdón, es el desembarco de Uber en Santa Rosa. ¿Qué posicionamiento tienen desde el PRO, o si tenés un posicionamiento personal, si tiene que funcionar o no Uber en Santa Rosa? Se conoció la semana pasada que ya secuestraron un auto, y bueno, y la Cámara de Propietarios de Taxis y también el sindicato salió a quejarse de la implementación de esta aplicación para viajes. Mirá, nosotros de nuestro espacio ideológicamente estamos a favor del libre mercado. Yo creo que cuanto más competencia haya, es más beneficioso, siempre pensando en la gente, ¿no? ¿Pero no es una también competencia desleal esta? ¿Competencia desleal? No lo sé, la verdad que no. Por lo menos es lo que denuncian desde los gremios. Y no tiene la regulación que tiene un taxista. Claro. Claro, por eso. Creemos que esto debería estar regulado, como en la mayoría de los lugares donde funciona Uber. Vos fijate que Uber lo tenés en casi todos lados, en casi todo el mundo. Y en casi todo el mundo, por lo menos en Córdoba, por ejemplo, se están quejando, y mucho, digo, justamente porque no pagan impuestos. O sea, a mí lo que me llama la atención es que desde la oposición... Sí, igual también comparar, yo escuchaba sí. a la persona que le habían sustraído el auto, sí. comparar Santa Rosa con París y New York, me parece que hay una gran diferencia sí, demográfica sí, sí. como para explicar el funcionamiento de Uber. La semana pasada va a tener que pagar una multa de cerca de 2,000,000 y pico de pesos. Para recuperarlo. Sí, una locura. Claro, pero digo, desde ahí, ¿qué posicionamiento hay desde esa supuesta ilegalidad de Uber, aunque funciona en otros lugares? Acá en Santa Rosa lo que están diciendo es, sí, funciona porque anda la aplicación y algunos autos ya se habilitaron. Pero un taxi tiene que pagar un montón de impuestos al municipio, pero también para ser habilitado, y Uber no, porque yo me pongo con un auto, me bajo la aplicación y me llaman para hacer un viaje. No, en eso estamos de acuerdo, ¿eh? Tiene que ser regulado, o sea, no puede haber una... O sea, pues estamos a favor del libre mercado, pero también cuidando, digamos, al taxista, al que vive diariamente de, bueno, ¿no? del trabajo de llevar pasajeros. Bien. Yo creo que lo que hay que hacer es, por supuesto, como primera medida, regularlo. No estoy de acuerdo en que, bueno, que desembarque así, digamos, arbitrariamente, generando una competencia desleal. Sí o sí hay que regularlo a eso. En el caso de que, bueno, de que se acceda, que baje, a que Uber desembarque acá en Santa Rosa o en la provincia de La Pampa, tiene que estar regulado como la mayoría de las, digamos, de las empresas que les interese trabajar acá en la ciudad, porque hoy tenés creo que Cabify, tenés Didi, hay un montón hoy, ¿no? No es solamente... Sí, hay varias. Pero tiene que existir una regulación, porque si no, exactamente, se generaría una competencia desleal, y bueno, y hay que pensar en los taxistas. Por eso entendemos también la reticencia de los taxistas al desembarco de este Uber. Tiene que haber una regulación. Bien. Marcelo, gracias por tu tiempo con Radio Kermés, y te vamos a estar molestando sobre todo qué pasa con la reunión con la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por el tema RTO, que va a ser en unos días, así que quizá en unos días te estamos molestando nuevamente. Gracias por tu tiempo en este rato. No, gracias a ustedes y a disposición. Que tengan buen día. Marcelo Guerrero es concejal del PRO aquí en Santa Rosa, habló sobre la RTO, pero también sobre Uber. dijo que hay que regularlo para que no haya una competencia desleal. Exactamente lo mismo que dicen los taxistas y los trabajadores de los taxis.